Yo lo tomo con cierto humor y no tanto, porque haciendo una reflexión de lo que acaba de decir el concejal propinante, realmente la verdad que yo miro y uno observa los medios dominantes, se observa la radio y ha observado constantemente cómo han construido un relato, ¿no? Que lo que más me llama la atención, porque también se lo cree acá el concejal, digamos, candidato, indudablemente está representando un espacio y entiendo que tenga que defender esa condición, pero ¿cómo se cree el relato? Porque me llama la atención realmente que supuestamente hable de las obras que se hicieron y realmente uno tendría que empezar a buscar y a hurgar en cada una de las obras supuestamente que hizo. Y no hizo nada, señor presidente. Porque, a ver, porque si ustedes me dicen a mí que realmente colmó de obras esta condición, estamos hablando en este caso en Cañuelas o en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una gobernadora que se jactó de que supuestamente llegó y que hizo tanto por el vecino de la provincia, y endeudó la provincia como la endeudó. Y yo realmente estoy cansado, porque, a ver, lo tengo que decir, y lo digo con todo respeto, lo digo como ciudadano más que como concejal, quiero que se me entienda, porque cuando veo yo al señor presidente decir algunas cosas, y lo he visto, y estoy hablando de un debate específico, la verdad que a mí me produce cierto escozor, porque me duele, ¿sabe qué, señor presidente? Me duele con el cinismo, con el grado de mentira y cinismo que realmente nos muestran ciertas cosas, realmente. Entonces, este relato de lo que hizo y demás, por favor, concejal, a ver, tenemos mucho, y le vuelvo a repetir, tenemos mucho por dar, hicimos mucho en Cañuelas, créame, quédese ningún, porque, vuelvo a repetirle, porque indiscutiblemente la gente nos ha acompañado y estamos trabajando y somos conscientes de que tratamos, de que faltan cosas, como he dicho en más de una oportunidad. Sí, señor presidente, siempre faltan cosas, porque la gente indudablemente cada vez demanda más, y demanda más, y demanda más, y uno tiene que responder a eso, pero no con una condición como la que este gobierno, vuelvo a repetir, este gobierno que representan, el gobierno de la provincia y la nación, un gobierno nefasto que no se ha cansado de quitar los derechos a la comunidad, que se ha cansado de quitar los derechos al vecino, al ciudadano común, y es terrible. Entonces, pero no tienen una buena que mostrar. Entonces, por favor, no quiero discutir más, le agradezco que me haya dado la palabra, no quiero ser porque me nombró puntualmente, pero a ver, dejémonos de relato, porque como le digo, no se gobierna. Creo que el 11 de agosto, señor presidente, y ahora estamos próximos a una elección, con el respeto que merece, que el pueblo soberano ha demostrado que no se gobierna en la provincia de Buenos Aires y la nación, no se gobierna con marketing político. Eso se lo puedo decir con total honestidad. Eso se lo puedo decir con total, porque creo que es una verdad que se tiene que hacer cargo el espacio al que representan.